Es verdaderamente providencial que se haga presente esta lectura, que el Señor nos regale esta lectura del Evangelio justo en este día en que estamos clausurando estas jornadas. Es una lectura que es la lectura del día, no la hemos elegido especialmente. Así que es extraordinario, providencial realmente que esté presente. Es el llamado a este joven a la plenitud de la vida, a darlo todo en respuesta al amor de Dios que lo ha amado primero. Es la respuesta de que él está cumpliendo la ley. Y nosotros sabemos que la ley es el mínimo para agradar a Dios, es decir, la ley de Dios es lo que debemos cumplir y por debajo del cumplimiento de la ley no podemos agradar a Dios. Pero Jesucristo nos trajo más que la ley, nos trajo la gracia. Por eso San Juan dice, la ley nos vino por Moisés, pero la gracia nos vino por Jesucristo. Dios nos llama en Cristo a dar mucho más que la ley. Sobre eso vamos a meditar un poco. Y es necesario que nosotros reflexionemos que para entender esta gracia, y a lo que Dios nos invita en Jesucristo, nosotros iniciamos las jornadas con la celebración de la Santa Misa, centrándonos en el misterio de la Divina Eucaristía, y la terminamos con la celebración de la Santa Misa. Esto no es simplemente una cuestión programática, es una cuestión teológica. Como para decir, todas nuestras jornadas tienen sentido en la celebración de la Misa y se consuman en la celebración de la Misa. ¿Por qué la Eucaristía es para nosotros el signo de quién es Dios, de lo que somos nosotros en Dios y de lo que debemos ser? ¿Qué es lo que le dice Cristo, ¿no? a este joven? Le muestra lo que debe ser en Dios. En primer lugar, la luz de la fe nos enseña que la Eucaristía es la misma carne de Cristo, es Cristo presente sustancialmente, la fe de la Iglesia. Carne, sangre, alma y divinidad, eso es lo que afirmamos. No es simplemente un símbolo, es Cristo viviente. Y en la contemplación adorativa de esa presencia de Cristo está contenido todo el ser de Dios y el sentido de nuestra existencia cristiana. Para entenderlo y para entender por qué la Eucaristía nos dice todo, absolutamente todo el tesoro de la Iglesia, tendríamos que ver que en el orden natural cada ser tiene que alimentarse con aquello que le corresponde. Si nosotros tomamos un animal salvaje, por ejemplo, un animal salvaje come cualquier cosa. Pero si nosotros tomamos los animales, si ustedes quieren, más nobles en un cierto sentido, es decir, aquellos cuya carne es buena para alimentarse para el hombre, aquellos animales más delicados en su vida, más finos, entonces no se le puede dar de comer cualquier cosa. Se les prepara un alimento especial. Y cuando el hombre adultera los alimentos, el animal se enferma. Por eso ustedes han visto en los últimos años que ha habido nuevas enfermedades que se han producido, porque yendo contra el orden natural, en los países llamados desarrollados, le han dado de comer al ganado, en vez del alimento que le corresponde para acelerar su crecimiento, para ganar más dinero, alimento adulterado, a veces hueso de las mismas vacas, ¿no es cierto? Y se han terminado enfermando. Es un signo de que cuando el hombre no respeta el orden natural, aún en el alimento de los animales con que él mismo después se nutrirá, paga las consecuencias. Ahora, si es cierto esto, ¿qué somos nosotros en Cristo? Que Cristo ha querido que nos alimentemos de Él. Si a cada ser le corresponde alimentarse según lo que es, ¿qué somos nosotros si comemos a Dios? Si Jesucristo ha querido darnos su carne, es porque ese es el alimento que nos corresponde por el don de su gracia, no por naturaleza. No por mérito nuestro, por la vida que Él nos transmite al generarnos como hijos de Dios. Nos habla de nuestra dignidad, cuando decía San León Magno, cristiano, reconoce tu dignidad. Cada vez que nosotros comulgamos nos damos cuenta de la dignidad que tenemos a los ojos de Dios. El Padre Celestial ve en nosotros algo tan grande, tan sublimemente grande que Cristo ganó en la cruz para nosotros, que nos da como alimento a su propio Hijo. Y no podemos vivir sin ese alimento, porque eso es lo que nosotros somos. Los padres de la Iglesia, cuando pensaban en esto, llegaron a decir algo que, si no lo dijeran ellos y la tradición de la Iglesia nos parecía casi una blasfemia, decían: somos dioses por participación. Pero somos dioses. Y por eso estamos llamados a la vida eterna, porque solo nos podemos saciar en la vida misma de la Trinidad. Y por eso la Eucaristía está relacionada con la vida eterna. Y en estos domingos, Jesucristo, en el pan de vida, en el discurso del pan de vida de San Juan, dice permanentemente: yo les doy la vida eterna. La vida eterna es que ustedes vivan en la Trinidad. A eso están llamados. Y por eso, para caminar hacia esa vida eterna, deben ser alimentados con la misma carne de mi Hijo. O sea, con la carne del Hijo de Dios. Además, ustedes lo saben bien humanamente, cuando ustedes quieren agasajar a alguien a quien respetan mucho, a alguien a quien valoran mucho, cuando ustedes hacen una cena para una persona y le quieren manifestar todo el aprecio y la admiración que le tienen, ¿qué hacen? Le preparan lo mejor, lo más sublime que tienen. Y a veces la mujer se queda todo un día preparando la cena para ese invitado especial. Es una manera de decirle a esa persona: esto es lo que tú eres para nosotros. El Padre Celestial nos prepara una cena a nosotros, un banquete sublime, y nos dice: les doy la carne de mi Hijo porque esto es lo que ustedes son para mí, porque Cristo los ha rescatado de la esclavitud del demonio y los ha hecho hermanos suyos para que yo los pueda amar como lo amo a Él. Para que yo pueda amarlos a ustedes con el amor en que la Trinidad, yo lo amo a mi propio Hijo. Hablando de esto, San Pablo, al ver el misterio de la Iglesia en esta perspectiva, dice hermosamente, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos: Cristo es el Hijo primogénito del Padre, el hermano mayor de una familia de hermanos, que es la Iglesia, que se está juntando en la tierra, que se está reuniendo por obra del Espíritu Santo para adorar eternamente a Dios en el cielo cara a cara. Esa es la verdad de nuestra vocación. Ahora bien, ¿por qué Cristo nos da la Eucaristía en el contexto de un sacrificio? ¿Por qué la dona en la última cena cuando va a ir a morir? También para decirnos que es un don de su sangre derramada, que es tan grande el don que Él se la va a implorar al Padre por la entrega de su propia vida, pero para decirnos también que esa vida de la gracia, que es hacernos como Dios, por gracia, va a ser en medio de un combate, de un sacrificio sangriento. ¿De un martirio de sangre o un martirio moral? No hay otra manera de llegar allí. Que nosotros tenemos que completar el cuerpo de Cristo siendo Cristo por la gracia, pero que eso es a través de la sangre. Por eso Jesucristo nos dona su cuerpo y su sangre en ese contexto. Y dice hermosamente en ese sermón de la cena, donde abre de par en par su corazón: Padre, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Es decir, no solamente por los apóstoles. Que todos sean unos como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ellos tengan mi gozo, mi gloria, y ese gozo sea en ellos perfecto. El gozo de vivir como, como hijos de Dios, tomados de la mano del Padre Celestial, que nos saca de las tinieblas por Cristo, nos conduce por la luz de su verdad, nos llena del amor del Espíritu Santo para que podamos vivir como Dios ya en la tierra y luego plenamente en el cielo. Esto es lo que Cristo nos ha ganado, pero en un contexto de combate, como decíamos recién. Por eso el apóstol San Pedro, en un hermoso texto que los sacerdotes nosotros rezamos todas las noches en la oración de completas antes de terminar el día, el martes, les dice a sus cristianos, después de hablarles de la gracia, hermanos, tengan cuidado, estén vigilantes, porque el demonio como un león rugiente ronda en torno de ustedes buscando a quien devorar. ¿Devorar qué? La carne y el alma del hombre. La carne porque el demonio, como lo vemos hoy en el mundo, está suscitando la persecución contra los hijos de Dios en el afán de destruir a la iglesia. Jamás lo podrá lograr, pero mata a través de las ideologías, de las persecuciones, del odio a la fe, a los hijos de Dios. No puede evitar que resuciten, pero trata de eliminarlos. Pero mucho más que eso, el demonio lo que busca es nuestra alma, por supuesto. Busca el pecado mortal. ¿Por qué lo llamamos mortal? Porque mata la gracia. Porque si nosotros nos presentamos después de la muerte, delante de Dios, sin esa vida, no podemos entrar en el banquete de los hijos. El que no come bien el pan de los hijos, el que no tiene la vida del hijo en sí, no puede ver a Dios cara a cara. Por eso, el gran intento del demonio y de todos los que la Escritura llama los hijos del diablo, es decir, aquellos que se prestan a ser sus instrumentos, es quitarnos la gracia. Y para quitarnos la gracia, primero que trata de quitarnos, dice San Pedro en ese texto, resístanle firmes en la fe. Lo primero que tiene que hacer es quitarnos el conocimiento de la gracia. Hacernos olvidar que somos hijos de Dios. Reducir nuestra vida a una vida inferior. Por lo menos al naturalismo. Es decir, por lo menos a no vivir en lo sobrenatural, no vivir la vida de la gracia sobrenatural. Y si es posible, después del naturalismo, ¿qué? Lo antinatural. Ustedes ven cómo el Padre Luis nos habló de que primero se bajó del sacramento, el matrimonio como sacramento, a un matrimonio civil que mantenía las cualidades o propiedades en general del orden natural. Sin la gracia, primero quitar la gracia. Y una vez que quitó la gracia y que lo dejó al hombre sin la gracia, lo antinatural, lo que estamos viendo ahora. Por eso, el demonio cuando combate contra nosotros, primero nos trata de alejar de la oración, de los sacramentos, de la Eucaristía, porque sabe que si nosotros perdemos la gracia, él es más fuerte que nosotros. Es un ángel. ¿Quién puede combatir contra un ángel? Nadie. El ángel es muy superior a nosotros naturalmente. Y si es un ángel pervertido, nos tiene en sus manos. Y por eso Jesucristo dice que antes de que Él nos libere por la gracia, nosotros somos esclavos. Y San Pablo dice en la carta a los Romanos, hermanos, todos somos hijos de la ira, somos esclavos del demonio por el pecado original. Si en cambio tenemos la gracia, si en cambio vivimos de la gracia sobrenatural, el demonio no puede nada contra nosotros, porque se está enfrentando contra Dios, contra el Espíritu Santo. Y por eso los mártires vencen. Y los mártires vencen el temor de morir y dan la vida gozosamente y vencen en el martirio. Y nosotros podemos vencer en medio de tantas tentaciones. Esto es lo que nosotros hemos estado meditando en estos días. No nos tienen que robar la gracia, ¿eh? No nos tienen que robar la fe. No nos tienen que olvidar, hacer olvidar del don, porque si no seremos como esa semilla que fue tirada por el sembrador, cayó sobre un camino de piedra, dice Cristo. No brotó, no entró. Vinieron los pájaros y se la comieron. Y Cristo dice, esos pájaros son los demonios. Que vienen a quitarnos la gracia cuando no la cuidamos, cuando no la amamos, cuando no la hacemos crecer. Pero además, nosotros no hemos venido simplemente para esto, sino que Cristo nos dijo que si nosotros esa gracia que hemos recibido no la damos, nosotros no la merecemos. Por eso nos ha dicho, yo soy la luz del mundo, pero dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Yo he venido, he dejado la gloria de mi Padre y me he metido en la historia de ustedes, en el barro de ustedes, para sacarlos del barro, y no de estos días, y llevarlos a la vida de los hijos de Dios. Pero si ustedes se guardan esta gracia para ustedes y no la entregan, ustedes no merecen ser hermanos míos e hijos del Padre Celestial. Porque yo les doy la gracia para que vivan mi misma vida. Y yo lo entregué todo. Lo perdí todo para que ustedes sean rescatados y tengan vida eterna. En este sentido, nosotros los sacerdotes y los laicos tenemos dos misiones distintas. A mí siempre me ha impresionado y me he quedado meditando a veces en ese momento de la Santa Misa que es la comunión. Se da el milagro de la consagración, se da el ofrecimiento al Padre Celestial del cáliz, de la sangre y del cuerpo de Cristo, pero cuando ustedes se acercan a comulgar, los sacerdotes los alimentan. Qué hermoso es decir que uno tiene alimentos naturales y puede ayudar a una persona que se está muriendo de hambre. Todas las limonas que podemos hacer para ayudar a alguien que... Nosotros estamos con el cuerpo, la carne de Cristo, y se las damos en el acto de la comunión para que ustedes puedan seguir caminando, puedan seguir luchando y puedan seguir dándole gloria a Dios con una vida santa. Es maravilloso ese momento de la vida sacerdotal. Tener el poder de ser instrumentos para alimentarlos, para que ustedes conquisten todo el mundo para Cristo Rey. Para que hasta la última criatura, por la misión de ustedes como cristianos, como fieles laicos cristianos, puedan decir, Cristo es Rey. Gloria a la Santísima Trinidad. Y eso es lo que ustedes deben hacer. Por eso ustedes tienen un gran compromiso, han recibido un gran don, muchos dones en estos días. Pero inmediatamente al volver al lugar de donde son, deben preguntarse, ¿qué voy a hacer con esto? Estos talentos que he recibido, esta vida, ¿cómo la voy a donar? ¿Cómo la voy a entregar? ¿Cómo se la voy a anunciar a los que están en las tinieblas? A los que están en el pecado y han perdido la vida de gracia y ni siquiera saben muchas veces, por ignorancia religiosa, ni siquiera saben que están llamados a ser hijos de Dios. Y uno se pregunta en este sentido, ¿Dios necesita de nosotros? ¿Dios necesita de los apóstoles? ¿Necesitaba a Cristo de los apóstoles para reunir a su iglesia? ¿Necesitaba de Pedro que lo negó tres veces? ¿Necesita de nosotros los sacerdotes que somos pecadores? Para hacer su cuerpo y su sangre, para predicar la palabra de Dios, para perdonar los pecados. No, no necesita de nosotros. Quiere necesitar de nosotros. Porque quiere que su gloria de Hijo de Dios, su gloria de rescatar a la humanidad y de llevarla a la vida eterna y de dar gloria eterna con los ángeles a su Padre, no sea solo su gloria, sea la nuestra. Y por eso nos ofrece participar de su misión. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y si nosotros no lo cuidamos, y si nosotros no lo meditamos, entonces no lo merecemos. Simplemente no lo merecemos. Por eso Cristo espera que nosotros respondamos. Y por eso dice en el Evangelio, yo he venido a traer fuego al mundo. ¿Qué quiero sino que ya esté ardiendo? Y en la cruz dice, tengo sed, sed de almas, sed de gloria para mi Padre, sed de la salvación de ustedes. Eso es lo que nos está ofrecido. Y eso es lo primero que debemos pensar cuando volvemos a nuestros lugares. ¿Qué voy a hacer para vivir más íntimamente unido por la gracia a Cristo? ¿Cómo voy a organizar mi propia vida espiritual? ¿Cómo voy a atender al fervor espiritual, a la santidad? Pero además, ¿cómo después voy a ir al encuentro de los que están esclavizados, de los que están en las tinieblas? Para nosotros, un ejemplo maravilloso de esto, ciertamente, es la Santísima Virgen. La Santísima Virgen es un vidrio que dejó pasar la luz, un vidrio transparente. Quien recibió nos enseña cómo se recibe la gracia, cómo se la adora y cómo se la entrega. Hasta entregar a su propio Hijo al pie de la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue de este mundo visiblemente y ascendió a los cielos, la dejó a su madre en la tierra. Eso tiene que haber sido para la Santísima Virgen un gran sacrificio. Dos almas tan íntimamente unidas, dos almas absolutamente compenetradas de una manera que nosotros no podemos comprender. ¡Qué nostalgia en el corazón de la Virgen! Hijo, no me llevas contigo. Si yo quiero estar contigo, madre, debes engendrar a la iglesia conmigo. Madre, debes engendrar a los hijos de Dios. Madre, debes sostener la fe de los apóstoles para que sean mis testigos en el mundo. Y luego tendrás la gloria del encuentro final. Y podemos imaginar que en las primeras misas que los apóstoles celebraron, porque empezaron a celebrar la Santa Misa como Cristo les había enseñado, habrán adorado la Eucaristía, seguramente. ¿Y quién estaba allí enseñándoles a adorar? ¿Quién los estaba sosteniendo? ¿Quién estaba en el cenáculo? La Santísima Virgen María. Ella es la que nos debe enseñar esta misión que Cristo nos da. Y por fin, como hemos celebrado en la última gran solemnidad de la Virgen, un día la Virgen se fue de este mundo porque había cumplido su misión. Y en eso es signo para nosotros. Cuando se haya cumplido nuestra misión, Dios nos llamará. Lo que debe haber sido la entrada de la Virgen en el cielo. La más perfecta de las criaturas, la más fiel. La gloria que le habrán hecho los ángeles y las almas de los justos que Cristo había buscado en los infiernos y que ya reinaban con él en los cielos. ¿Y ustedes imaginan lo que habrá sido el abrazo de la Virgen con Cristo? Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la miró a los ojos cuando se cruzaron esas dos miradas y la Virgen lo abrazó y le dijo, Hijo mío, por fin, juntos para siempre, en tu gloria. Y la alegría de la Virgen por la gloria del Hijo. Y la alegría de Cristo por la gloria de su madre. Y eso es lo que nos está ofrecido a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos espera. Y un día lo veremos a Cristo cara a cara. Y veremos su rostro y conoceremos su humanidad. Y nos traspasará esa mirada como lo traspasó a Pedro. Y lo conmovió y lo convirtió. Y la mirada tierna de la Virgen. Y ya no le diremos Santísima Virgen María, probablemente le diremos mamá, porque es más mamá nuestra que la mamá de la tierra. Y veremos cómo nos engendró y cómo nos cuidó. Y eso es lo que el mundo se está perdiendo cuando se pierde la gracia. Y por eso a nosotros nos tiene que doler. Nos tiene que doler que el mundo esté perdiendo eso. Y lo tenemos que reconquistar con Cristo Rey. Y con María Reina. Y termino simplemente una referencia a dos virtudes, ya que se hablaron de tantas virtudes, dos virtudes un poco olvidadas que ustedes también han meditado. Siempre me ha extrañado que cuando nuestro Señor Jesucristo le encomienda sus virtudes a los apóstoles, dicen, imítenme, yo soy el enviado de mi Padre para ustedes, yo soy el modelo. No le dice, imítenme en mi sabiduría, en mi fortaleza, en mi prudencia, en mi caridad. No, sean mansos y humildes de corazón. Porque si nosotros queremos poder dar este testimonio, tenemos que ser mansos y humildes. No voy a explicar ahora la mansedumbre y la humildad, simplemente decir esto, que en ese camino al cielo, primero hay que ser humildes. ¿Por qué? Porque hay que soportar la propia miseria. Porque dice Santa Teresa que humildad es andar en verdad, es ponerse en el lugar en que realmente estamos para que Cristo nos libere, para que Cristo nos redima. ¿Cómo Cristo me va a redimir si yo no me pongo en verdad frente a Él? ¿Cómo Jesucristo me va a llevar a la vida eterna y me va a hacer su instrumento si yo no me dejo cambiar? Cuando yo me ordené de sacerdote ya hace una punta de años, pensé que a mi edad iba a ser el cura de Ars, les aseguro, y lo quería. Pero me miro ahora y digo, bueno, estamos bastante, bastante lejos y a veces con mucha lucha y muchas veces con caída y con levantada. Pero si yo quiero que Jesucristo me lleve a la santidad, Y quiero ser lo que Dios quiere, tengo que ponerme de rodillas tal cual soy frente a Él, para que Él me redima. Y después la mansedumbre, que es no soportar nuestra propia fragilidad y debilidad y ponerla frente a Dios, sino el mal que hay en el mundo. Porque el que nos odia y el que nos ataca, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca el demonio a través del odio, de la persecución, que nosotros nos volvamos malos? Que nosotros nos hagamos como los que nos persiguen, nos insultan y nos calumnian. No. Tenemos que ser mansos para decirle a esos que nosotros los resistimos y resistimos su maldad, pero que rezamos por ellos y buscamos su conversión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la victoria de Jesucristo. Después vendrá el momento del juicio para los que no se han dejado conmover por la misericordia. Eso le corresponde a Dios. A nosotros, la fortaleza y la mansedumbre para resistir y para buscar la conversión de los mismos que nos odian. Y se lo vamos a pedir en la Santa Misa al Señor, derramando o estando presentes cuando Él derrame su sangre en la cruz para todos nosotros. Así que eso es lo que nos es ofrecido, que tengamos el corazón grande para que ese fruto sea realidad en todos nosotros. Que así sea.